todo ha cambiado. Me he enamorado y esa mujer, ay, me pone a bailar. Ella es tan linda que hasta me hace de cenar. Yo estoy seguro. Le digo cosita bella.